Padre Dios con sonoros instrumentos. Alaba su firmamento con lo que nos entregó. Alabarlo con la voz como el ave en su vuelo. Alabarlo con pañuelo, con las danzas y tambores. Y como los reverdores que se ofrecen a los cielos. Guitarrones, alabad con guitarrones, con trompetas y bocinas. El salterio ya se empina a tocar bellas razones. Alabad con acordeones, con pandero y con tambor. Como el alba en su frescor, alabadlo con platillos. Como trina el pajarillo, por ser obra del Señor.